panorama de lo que pasó en aquel segundo cuarto, ¿no? Porque después jugaron bien. Y creo que ellos hicieron 48 puntos en el primer tiempo, más de visitante no te pasó nunca un equipo para si querés ganar. En el segundo tiempo defendimos mejor, ellos hicieron 30 puntos, bueno, fue al final corrida, pero se fue mal el equipo, pasó un poco mal la pelota y estuvimos ahí. En una ventaja de 20 puntos nos pusimos 6 puntos en juego. Lo que pasa es que de visitante no podía dejar que dos cuartos daban 48 puntos. Bueno, tuvieron muchos problemas defensivos en el segundo cuarto, ¿no? Muchos problemas para el día de ganar. Sí, como vos decís, pusimos pelota pava, queríamos hacer algo de más, y no sirve, no buscamos a los tiradores, Buffoni sigue en el último cuarto, en todo el juego no la pudo tocar, y es fundamental para nosotros que nuestros tiradores se sientan libres y le podamos coordinar para que puedan salir solos. A ver, yo dije en la transmisión, lo del último, los últimos 5 minutos del tercer cuarto y el último cuarto puede servir para que ustedes piensen que se puede, para ir a jugar con otra cabeza el domingo para ganar. Sí, tenemos que saber que lo mismo es un partido con la cara de nosotros, esta vez no, dejar todo para llevarnos el juego a Córdoba, después tenemos un partido jueves local, pero pensando que se puede, que jugando en equipo las cosas salen y tratar que de no arrancar de la misma manera, tenemos que defender más duro si queremos ganar el final. Gracias, Mariano. Gracias a vos. Ahí estaba la palabra de Mariano Fierro.